Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Encaramos un nuevo fin de semana y tal como el puente anterior vamos a tener doble cita futbolística este próximo domingo. Por un lado, el Ubrique Unión Deportiva Senior A viaja hasta Jerez de la Frontera en el Estadio de la Juventud. Se va a medir a las 12 del mediodía del próximo domingo al Jerez Industrial. Un partido importante para los intereses del cuadro ubriqueño que viene de enlazar dos derrotas consecutivas. Pero enfrente va a tener al gallito de la categoría, al Jerez Industrial, uno de los principales favoritos a intentar el ascenso a la División de Honor. Un Jerez Industrial que conseguía su primera victoria el pasado martes tras vencer por la mínima al Trebujena. Rompe así una racha de varios empates consecutivos que habían sembrado dudas en el cuadro jerezano. En este caso, intentará darle continuidad a esa racha de victoria a costa de un Ubrique Unión Deportiva que, como decimos, llega herido al campo de la Juventud. Y además de eso, también vamos a tener ese mismo día, domingo a las 12, pero en la localidad del Puerto de Santa María, un interesantísimo Next Star Ubrique Unión Deportiva Senior B. El equipo de Mario Casillas, que debutaba el pasado domingo y lo hacía con victoria, afronta su primer desplazamiento lejos del Antonio Barbadillo. Enfrente, un equipo también de reciente creación, el Next Stars del Puerto de Santa María, que empataba en la primera jornada de liga y que intentará hacerse fuerte en casa. Conseguía ese primer punto lejos en Jerez, precisamente, lejos del puerto, y ahora, como decimos, pues intentará sumar tres puntos en casa. El Ubrique Unión Deportiva, a todo lo contrario, con el ánimo por las nubes tras ese debut con victoria y esa buena imagen del equipo, a conseguir sus primeros puntitos lejos del Antonio Barbadillo. Nosotros, como siempre, hoy vamos a centrarnos en la previa de estos dos partidos y también nos vamos a quedar hablando de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes, que se celebró el pasado 2 de diciembre y que aprobó un presupuesto para 2021 de 915.000 euros aproximadamente. Además, bueno, se reduce con respecto a la partida del pasado año por motivos evidentes. Además de eso, también hay que hablar de esas modificaciones de la línea de subvención para clubes y deportistas individuales que ha introducido con respecto a ese apartado de 2020. Recuerden que, bueno, pues ese dinero previsto para sufragar las actividades deportivas o en tanto organizativas como participativas, pues ha quedado un poco trastocado porque muchos de esos clubes ni han podido organizar ni han podido participar en la competición. De ahí que se vaya a introducir esta nueva línea de subvención, que lo que busca prácticamente es que los clubes se puedan seguir subvencionando, pero con líneas diferentes. Ahora los explicaremos con más tranquilidad, hablando precisamente con la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. Pero nosotros, en primer lugar, vamos a quedarnos con la previa de esos dos partidos que se disputan este próximo domingo. Y vamos a comenzar por el encuentro entre el Jerez Industrial y el Ubrique Unión Deportiva. Como decíamos, el Ubrique Unión Deportiva, que llega con la necesidad de romper esa racha, esas dos dos derrotas consecutivas que cosechaba en este puente. Se llegaba al partido del pasado día 5, pues con muchas ganas, con unas buenas perspectivas de poder dar un zarpazo a la clasificación, a la liga, consiguiendo pues esos 6 puntos en principio ante Chipiona. Pues un rival de la zona baja se esperaba puntuar, no fue así por los motivos que ya conocemos, y ante la Roteña no se pudo o se dejaron escapar los puntos del Antonio Barbadillo. Se sumó 0-6 y ahora pues el Ubrique Unión Deportiva, si quiere seguir optando a esos puestos altos de la tabla, pues tiene que sacar algo positivo. Las derrotas no significan ningún drama, los demás equipos también están pinchando, pero sobre todo en lo anímico, para que el equipo vaya cogiendo morales importantes a victoria. Bajas para este partido, según nos contaba Miguel Domínguez, la de Fran, que, bueno, como saben, dio positivo por coronavirus. Fernando, el otro jugador de Grazalema, que se encuentra en cuarentena. Y poco más, el resto de la plantilla estará disponible para Miguel Domínguez. Escuchamos al entrenador del Ubrique, Unión Deportiva. Sí, ¿no? Un reto poder intentar traernos los 3 puntos de Heleno, ante uno de los rivales llamados a estar en la pelea por el ascenso, y puesto después de 2 derrotas no podemos permitir más tropiezos y debemos de ir con la idea solamente de que nos vayan los 3 puntos, ¿no? Sabemos al campo donde vamos, contra el equipo que vamos a jugar, y la verdad que es un bonito reto. Pues nada, ¿no? Que después de 2 derrotas pues hay que seguir trabajando y mirar hacia el futuro, ¿no? Ya de nada vale lamentarnos, y la verdad que el equipo ayer pues se veía con bastantes ganas, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Así que la única idea de intentar conseguir los 3 puntos en Jerez, eso es lo que hemos hablado y es lo que vamos a intentar plasmar en el campo. Pues un Jerez Industrial que va a querer los 3 puntos, ¿no? A toda costa, ¿no? Seguramente un equipo que nos haga sufrir, un equipo que tiene bastantes jugadores importantes, y la verdad que, como te he dicho antes, ¿no? Un bonito reto, pero al cual pues sabemos que podemos conseguir algo, ¿no? En esta categoría nos está demostrando semana tras semana que, como venimos diciendo de siempre, pues todos los partidos son finales y así se demuestra, ¿no? No hay rival menor ni rival mayor, ¿no? Son todos partidos a cara de perro, y en la cual nosotros el domingo pues vamos a intentar conseguir 12 puntos. No tiene nada que ver, ¿no? Puesto que el primer partido fue con la Argaida, un partido contra un equipo de los que está arriba también, ¿no? Y era después de llevar a más que una semana o 2 entrenando, ¿no? Se le notaba el ritmo, ¿no? Luego pararon, en Chipiona iban 0-2 y me remontaron. Y esta semana, pues, han conseguido la victoria en Villamartín después de empatar también el domingo contra el Villamartín, ¿no? Así que un equipo que, como te dije, ¿no? Son como la Roteña, equipos que van hasta arriba, equipos que están hechos para ascender, y nosotros, pues, sabemos cómo contrarrestar sus armas, y esperemos que las nuestras pues nos den frutos. No, yo no creo que la ansiedad sea buena consejera, ¿no? La verdad que sabemos que hemos tenido 2 derrotas, pero que igual que nosotros, todos los equipos se están dando puntos, ¿no? Está claro que aquí esto no iba a ser un paseo de rosas, ni mucho menos, pero para ningún equipo, ¿no? Y la verdad que la ansiedad no tenemos que tener, ¿no? Lo que tenemos que tener es la ilusión de intentar conseguir los 3 puntos, ¿no? Y si no se puede hacer, porque el rival sea mejor que tú, pero tú dándolo todo dentro del campo. Pues baja, tenemos la de Fran y Fernando, ¿no? Y con lo demás estamos todos, ¿no? Ya hoy veremos qué convocatoria nos llevamos el domingo a Jerez. Ahí quedaban esas palabras en la previa del Jerez Industrial Ubrique Unión Deportiva de Miguel Domínguez. Recordemos el partido domingo, 12 del mediodía, campo Estadio Municipal de la Juventud. El trío arbitral estará compuesto por Salvador Luna Cerezo, Virginia María Oneto López y Lucio Diego Periñán. Por otra parte, el Ubrique Unión Deportiva Senior B afronta su segunda jornada con su primer desplazamiento lejos del Antonio Barbadillo, lejos de casa. Enfrente tendrá al Next Star, un equipo del puerto de Santa María que dirige un viejo conocido del entrenador ubriqueño de Mario Casillas. Por lo tanto, más o menos sabe a lo que se va a enfrentar. La intención del conjunto ubriqueño es conseguir sus primeros puntos, como decimos, un equipo que se está estrenando en liga y bueno, pues trabajando con trabajo de hormiga, poquito a poco ir sumando. Se presenta con bajas para este partido, las de Gago y las de Alberto, que salieron tocados del encuentro ante el Ciudad de Cádiz, y bueno, el resto de la plantilla disponible también para el bueno de Mario Casillas. Escuchamos al entrenador del Ubrique Unión Deportiva, señor B. Bueno, pues la verdad que con mucha ilusión, tenemos ganas de continuar con lo que es la Liga de Mata. Estamos un poco con mucha ansia y con mucha ganas de jugar también un partido fuera, de lo que es el desplazamiento, estas cositas, y la verdad que estamos bastante contentos y con muchas ganas de iniciar. Hombre, de ánimo estamos muy arriba, ¿sabes? Estamos bastante con muchas ganas, mucha no euforia, pero sí intensidad, y la verdad que lo que queremos es continuar con la victoria, y también sobre todo lo que había que corregir, se está trabajando y se sigue entrenando para rectificar los errores que hubo y demás, e intentar seguir en la senda de la victoria. Pues la verdad que, mira, ayer justamente me escribió el entrenador de ellos, que es un viejo conocido mío, Tony. La verdad que ya compartió con él varios partidos en contra y tengo bastante confianza con él. Y me dijo eso, que era un equipo joven también, un equipo que estaba empezando y demás. Y que, hombre, él, como siempre, por suerte me conoce, dice, sabe que como que nuestro equipo intentan estar trabajados, intenta jugar fútbol y demás, y que cree, él piensa que va a ser un partido bonito el que se va a ver el domingo. Hombre, yo espero un partido como siempre que hemos ido al puerto, un partido bastante físico, siempre hay un poco, muchos parones, un partido que generalmente hay pocos juegos, sino varones, y generalmente el campo es pequeño, entonces intentaremos pues estar cerradito bien atrás y jugar lo mejor posible. Sí, con Gago y Alberto no podemos contar para esta semana, tienen senda roturita, vamos, a ver si para la semana que viene podemos, lo menos que empiecen a entrenar y demás, y nada, el resto está preparado para jugar el partido, y esto es un equipo, y ya sabes, las bajas son cosas de este deporte, por desgracia, y hay que seguir trabajando y jugando con lo que tenemos. Pues con esto dejamos este repaso a lo que es la próxima jornada de fútbol con este encuentro entre el Next Star y el Ubrique Unión Deportiva. Tan solo recordar que corresponde a la jornada número 2, que el partido se va a jugar en la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez del Puerto de Santa María el domingo a las 12 del mediodía, y que estará dirigido desde el punto de vista arbitral por Pablo Mariscal Ramírez, Jesús Gil Ramírez y Luis Fernández Chacón. Nosotros cambiamos de tema y nos quedamos en el asunto central en el día de hoy, y es el análisis de esa Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes que se celebró el pasado 2 de diciembre y que aprobaron las cuentas para lo que va a ser el nuevo año 2021. Además, se estudiaron diversas cuestiones relativas a ese presupuesto de 2020, que obviamente se ha modificado un poco con respecto al inicial, al que se aprobó hará un año, finales de noviembre, primeros de diciembre de 2019, para este curso, para este 2020. De todo esto vamos a hablar con la concejala de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, que la tenemos al otro lado del teléfono. Virginia Bazán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, la pasada semana, el pasado día 2, se reunía la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes, que aprobaba el presupuesto para 2021. Unas cuentas, en principio, muy diferentes a las de ejercicios anteriores debido a esas condiciones especiales que todos conocemos y en las que nos encontramos. Finalmente, fue una partida de 915.900 euros lo que se aprobó para 2021, ¿no? Sí, así es, ¿no? Esa partida, como tú dices, son 915.900 euros, con una diferencia en relación al año anterior de 75.500 euros menos, que en cierta forma va debida o va a estar relacionado con la disminución de ingresos de ese patronato municipal, sobre todo en tasas de alquiler de instalaciones y de actividades de ese programa municipal de deporte que nos hemos visto obligados a reducir y a condensar, y esos cursos de natación, ¿no? Como yo digo, es un montante importante que mantenemos en este patronato municipal, porque lo que sí estamos seguros y lo que tenemos claro es que tenemos que seguir ofreciendo pues ese servicio deportivo público en el municipio, ¿no? Uh-huh. En principio esta junta rectora fue de carácter telemático, ¿no? Algo pues que ahora mismo se está extendiendo mucho debido a las restricciones en las que nos encontramos. ¿Este ha sido la primera toma de contacto con los clubes desde el pasado mes de marzo? Sí, esa ha sido entre todos, junto uh-huh. con todos, sí, la última, recuerdo que un poco antes del confinamiento tuvimos la junta rectora y poco después, en la que se establecieron pues también líneas de trabajo y demás, y poco después pues entramos al confinamiento. Eso no significa que no hayamos estado en contacto con otros clubes, sí. Porque por suerte pues mantenemos el contacto directo con ellos, o sea, por teléfono, en algunas reuniones y videoconferencias y entrevistas que he mantenido con ellos, ¿no? Pero sí, como tú dices, pues tuvo que ser una reunión telemática, porque la Junta Rectora del Patronato Municipal, debido al número de clubes y colectivos que la componen, es uno de los más numerosos y hacía difícil pues encontrar un sitio con aforo suficiente para poder realizarla. Y bueno, como hoy en día se está extendiendo este tipo de comunicaciones y las medidas de seguridad son las más eficientes al 100%, pues sí lo hicimos, ¿no? Y cumplimos pues ese quórum suficiente para realizar una amplia participación, para realizar esa junta rectora, y así lo hicimos, ¿no? Uh-huh. Hubo quórum, pero no estuvieron todos los clubes presentes, ¿no? Sí, no, normalmente el 100% de los clubes no suelen asistir. Yo digo que son una gran totalidad de clubes las que participan, y poner de acuerdo a todos la hora también que les venga bien y demás, pues es complicado. Yo digo que hubo quórum, la participación fue importante. De todas formas, siempre algunos pues excusan su asistencia por motivos laborales y sobre todo y demás, y aún así nosotros siempre después pues envía por correo electrónico a la dirección que tenga de representante, se envía el acta de la sesión y toda la documentación al respecto que allí se trata, ¿no? Uh-huh. Bueno, refiriéndonos ya a este presupuesto para 2021, lo primero que llama la atención es que se reduce la cuantía, se rompe así una tendencia de los últimos años. Esa reducción es lógica, porque, bueno, bajan los ingresos de casi de todo tipo que tenía el Patronato Municipal de Deportes. Recordemos que es una entidad que, aparte de la subvención municipal, también se sufraga pues con el cobro de los servicios que presta. Esos servicios no se han podido prestar durante la mayor parte del año, y los que sí se han prestado han sido pues de forma reducida, ¿no? Virginia, en cuanto a eso, a los ingresos estipulados en el presupuesto de 2020, ¿cómo han modificado? Me refiero, una cosa es lo que ustedes planeaban y finalmente lo que os has hecho ver la realidad con la COVID. ¿Qué cantidad más o menos se han reducido esos ingresos anuales del patronato? Pues mira, o lo voy a ir explicando poco a poco. Vamos a ver, el presupuesto montante del año para el 2021 es un presupuesto importante. Esa reducción no es significativa realmente, ¿no? Ten en cuenta que nosotros de forma anual, pues de esos 915.900 euros que tenemos de presupuesto para 2021, recibimos, el Patronato Municipal de Deporte, pues recibe una subvención muy importante por parte del Ayuntamiento. El Patronato Municipal de Deporte es un organismo autónomo y dependiente del Ayuntamiento. De hecho, este año pues nos ha tenido que también dar esa insuflación de 29.000 euros extra para compensar esa partida de ingresos y gastos, ¿no? Como yo digo, esto un presupuesto pues lo componen una parte de ingresos y una parte de gastos. Evidentemente, ambos apartados tienen que estar compensados, es decir, tiene que ser la misma cantidad. Por tanto, si nuestro Patronato Municipal de Deporte ha disminuido considerablemente el apartado de ingresos, ¿vale?, independientemente o aunque siga recibiendo esa insuflación por parte del Ayuntamiento, pero evidentemente el presupuesto tiene que bajar, ¿vale? Por eso, imaginaros que la actividad deportiva en nuestro Patronato Municipal de Deporte pues se ha disminuido casi en un 70%, por tanto, esos 75.500 euros de diferencia en un presupuesto de un montante de casi 1 millón de euros, pues no es significativo, ¿no? Quería dejar esto claro para que se sepa que en un principio, cuando nosotros nos planteamos hacer un presupuesto real o intentar hacerlo, ¿no?, porque la situación actual es una situación muy complicada, pues bueno, lo que sí teníamos claro, como ya he dicho antes, que teníamos que mantener pues esas instalaciones abiertas, teníamos que intentar pues mantener pues al personal, ¿no?, de nuestro patronato municipal, mantener por supuesto esas subvenciones a colectivos para que puedan seguir utilizando nuestras instalaciones, por supuesto, por mantener esas tasas, ¿no?, a nuestros usuarios, sin aumentar tasas, por supuesto, manteniendo los programas para que aquellas personas que quieran seguir manteniendo de la actividad física pudieran hacerlo. Y como ya os digo, pues eso se ha hecho pues con ese esfuerzo importante, manteniendo ese presupuesto y haciendo cábalas. Es verdad que, evidentemente, si el apartado de ingresos es menor, evidentemente los gastos también tienen que disminuir, ¿no? Y en ese sentido se han disminuido, sobre todo en los apartados de mantenimiento y instalaciones nuevas, en las que no se van a hacer grandes instalaciones, vamos a hacer grandes obras en nuestras instalaciones con el presupuesto de nuestro patronato municipal. Se buscarán subvenciones y ayudas externas en el caso de que tengamos que desarrollar pues nuevas infraestructuras, y en ese caso no vamos a hacer grandes inversiones en ese sentido, ¿no? Todos aquellos gastos que teníamos pues destinados a productos de tratamiento del césped, por ejemplo, que íbamos a hacer el año pasado una resiembra, en el que teníamos un presupuesto de 18.000 euros, lo hemos bajado a 10.000 para lo que es el mantenimiento del césped únicamente, y han disminuido en 8.000 euros, que evidentemente no vamos a realizar, ¿no? de todos los gastos que veníamos destinados al mantenimiento de las escuelas de fútbol y de baloncesto, que este año, como sabéis, no se han iniciado, lo que hemos hecho es posponer para realizar posteriormente una valoración más adelante para ver si podemos reanudarlo, pues esos gastos también pues no los vamos a tener tampoco para este año, ¿no? Y como yo digo, pues lo que hacemos es intentar compensar. En el apartado de ahorro energético, pues también el combustible de nuestra piscina municipal, que utilizamos para el calentamiento y el funcionamiento de la piscina, vamos a hacer, ahora que ya tenemos todas las instalaciones, estamos metiendo en Ubrique la instalación de gas, vamos a hacer el paso del consumo, vamos a intentar pasarlo a gas para tener un consumo energético. Estamos realizando ahora mismo la licitación de las placas solares que vamos a colocar en nuestro patronato municipal para intentar también ahorro energético en electricidad. Y ahí también empiezas pues a disminuir gastos, ¿no?, para intentar compensar esos ingresos y esos gastos, ¿no? Uh-huh. Y como ya digo, lo que principalmente cuando nos planteamos hacer este presupuesto, ¿no?, y hacerlo lo más real posible, pues bueno, ya sabes que durante este año que llevamos en marcha, pues el patronato municipal, igual que la mayoría o casi todos los departamentos de este ayuntamiento y demás, todas las personas que nos escuchan y a tu individual también, hemos tenido que adaptar durante este año a diferentes situaciones que nos han hecho que el patronato pues tenga que hacer también sus modificaciones. Ya por aquel momento en el que nos confinaron, pues de cerrar las puertas totalmente de nuestras instalaciones a posteriormente que tuvimos que hacer una desescalada de instalaciones, abrir poco a poco, y después también pues hemos ido pasando por también pues adaptaciones de horario, adaptaciones de aforo de personas, establecer límites de seguridad, la reincorporación de nuestros clubes a las instalaciones. Todo esto ha sido un proceso continuado, dinámico, en el que hemos estado hacia adelante y hacia atrás, siempre adaptando pues todo lo que nos decían las autoridades y todo lo que nos decía pues la Junta de Andalucía, ¿no? En este sentido, nosotros nos planteamos para establecer este proyecto pues dos cortes anuales, ¿no? En relación a lo que hemos vivido pues este año. Un corte en el verano, en el que tomamos como referencia los tres meses de verano, en el que pues bueno, abrimos nuestras instalaciones deportivas, somos uno de los municipios que abrió también su piscina recreativa, que la teníamos trabajando de forma conjunta con la piscina deportiva, y ahí hicimos un corte y un análisis para poder extrapolarlo al año siguiente. Y también cogimos, durante los meses de invierno, cogimos el mes de octubre, porque ha sido un mes en el prácticamente teníamos nuestras instalaciones abiertas, nuestras instalaciones con control de usuario, control de aforo, limitaciones horario, y pensamos que puede ser una extrapolación para el año siguiente, y así lo hemos hecho, ¿no?, con esos dos cortes anuales, tanto durante los meses de verano y el mes de octubre, para hacer una extrapolación de lo que puede hacer la actividad deportiva de este patronato en el año 2021, ¿no? Por lo tanto, como podemos observar, pues tuvisteis que improvisar sobre la marcha con lo referente al presupuesto de 2020, ¿no?, el que se aprobó a finales de 2019. Teníais previsto pues unas actividades, un programa de trabajo que luego pues por la situación en la que entramos pues quedó un poco obsoleto. ¿Qué desfase ha habido en ese en el presupuesto de 2020? Lo que habíais planeado con lo que finalmente ha sido. Me refiero ahora que ya estáis haciendo balance, ¿qué diferencia ha habido entre lo que se planeó y lo que ha sido la realidad? Sí, bueno, aclarar primero que realmente este presupuesto no ha estado sujeto a la improvisación, porque nosotros de forma continua hemos tenido que ir haciendo ajustes en actividad de nuestro patronato municipal, no solamente mensualmente, sino casi semanalmente, ¿no? Incluso a la hora de planificar un programa de actividades que en un principio era trimestral y que luego lo hemos tenido que ir ajustando de forma mensual. Entonces teníamos un análisis muy exhaustivo de todo lo que había ido sucediendo pues día tras día en este patronato municipal, que como sabéis pues muchas veces la normativa que establecía en Boja pues incluso se cambiaba en un mismo día dos veces, ¿no? Entonces esto nos ha hecho pues de que tengamos muy masticado, muy elaborado y muy trabajado el tema de todo lo que es la actividad deportiva, y sabíamos muy bien en qué consistía y qué gastos conllevaba, ¿no? Por eso ahora realmente creo que no ha sido difícil no hacer una extrapolación, porque realmente creo que peor de lo que hemos estado no podemos estar, porque hemos estado incluso con las instalaciones cerradas, y en ese sentido pues bueno, lo que hemos hecho es extrapolarla, porque bueno, todos pensamos que todo esto va a mejorar, pero bueno, tenemos que hacer una extrapolación siendo lo más objetivo posible de los meses que he enumerado, ¿no? En relación a la situación del patronato municipal, es verdad, en relación a lo que tú comentas de cómo han sido las cuentas reales y demás, ahora mismo no tenemos cerrado todavía el ejercicio. Tú sabes que normalmente hasta final de año y demás pues todavía van entrando pues modificaciones y abonos de ingresos, ¿no?, de nuestros programas deportivos que estamos realizando actualmente. Tenemos también que liquidar ese apartado de subvenciones con nuestros colectivos y demás, y todavía no está cerrado, ¿no? Va a estar equiparado, vamos, imagino que estará equiparado, porque prácticamente ha habido una disminución importante de ingresos y también una disminución importante de gastos, no solamente desde el gas, por ejemplo, de mantenimiento de una instalación, a incluso a personal también, que todo aquel personal accesorio que utilizábamos, pues por ejemplo, al programa de natación de los cursos de verano de natación, ese personal accesorio, pues este año pues no se ha podido realizar, porque sabe que son actividades que no se han podido realizar, y bueno, todos los que han sido, pues, compra de material y demás, se ha reducido considerablemente, únicamente establecido a todo aquello que era imprescindible para el mantenimiento de nuestras instalaciones, ¿no? Otra cuestión, pero ya pensando en ese presupuesto que aprobasteis el pasado día 2, en el de 2021, ¿se contempla la posibilidad de que quizás hasta el verano sea muy difícil organizar eventos deportivos? Bueno, tenga en cuenta, bueno, yo estoy abierta a todo, ¿no? Es decir, en este tiempo nos hemos visto, pasado por todas las situaciones que había posibles y no posibles, o que no nos imaginábamos, y bueno, ya hoy en día, vamos, yo estoy muy satisfecha de que hoy en día hay colectivos en Ubrique incluso que están realizando competiciones oficiales, hay, bueno, nuestros colectivos, nuestros clubes deportivos están realizando, los que son federados, por supuesto, están realizando actividades deportivas y entrenamiento, ahí tienen un calendario, algunos de ellos tienen calendario ya fijado, pero todavía pues se han prorrogado, solamente la Real Federación de Fútbol ha prorrogado el inicio de esas competiciones pues hasta, pues imagino que hasta después del 12 o 13 para nueva valoración, pero bueno, yo soy positiva en ese sentido de que, bueno, además ahí tenemos nuestra muestra, ¿no? Muchos deportistas ubriqueños de Ubrique que participan en algunas competiciones individuales, pues siguen participando y siguen realizando actividad deportiva. Yo soy positiva en ese sentido, ¿no? Yo creo que si aún teniendo todas las medidas de seguridad que estamos teniendo, porque para realizar un partido, ¿no?, oficial, como hemos realizado aquí en Ubrique en estos últimos días, con estos equipos que están en competición, tanto el Senior A como el B, que han realizado actividad deportiva, ¿no?, con otros equipos, y teniendo en cuenta pues todas las medidas de seguridad que hemos puesto sobre el asador y que además son las oficiales y además son las necesarias y se han llevado a cabo, yo, como soy positiva en ese respecto y creo que si sigue así, pues las competiciones se reanudarán, ¿no? Ahora es verdad que se están realizando competiciones deportivas sin público, también confío en que pues poco a poco pues se vaya haciendo esa desescalada y que podamos volver, los que nos gusta pues ver alguna que otra actividad, pues podamos volver a las instalaciones y poder participar de ellas, pero sí, ¿no? Yo creo que sí, que seamos positivos y te digo, dentro de lo malo, se han realizado, pues si la cosa va mejor, pues con más fundamento, ¿no? En cuanto a la subvención a los clubes deportivos y deportistas individuales, el año pasado ascendió, creo recordar, a 95.000 euros, era la partida destinada a ese fin. ¿La de este año será similar? ¿Cómo queda? Sí, la de este año ha disminuido a 90.000, son 5.000 euros de diferencia, y bueno, sí es verdad que tenemos luego otra partida que va destinado a lo que es las actividades, no ya subvencionadas, pero son también actividades deportivas, y bueno, también más o menos pues se compensa una con otra, ¿no? Teníamos claro de que nuestros colectivos pues están realizando actividades, algunos de ellos pues han tenido que paralizarla, otros pues sí han terminado y han finalizado su temporada deportiva, y bueno, eso se queda ahí abierto porque ese apartado de subvención a gastos, ¿no?, en el sistema de actividad deportiva, no solamente está destinado a la subvención al colectivo, sino también está destinado al uso de instalaciones. Y evidentemente muchos colectivos, bueno, pues están ya usando estas instalaciones, eso también está contemplado, ¿no? Bueno, lo que se refiere a la partida esa de subvenciones a colectivos durante 2020, muchos deportistas, muchos clubes han seguido compitiendo a pesar de las restricciones, han podido celebrarse campeonatos de Andalucía, campeonatos de España de distinta índole, y eso es lo que se está cerrando ahora, ¿no? Sí, entiendo. Bueno, la justificación de esos eventos, ¿no? Sí, eso, que no sabía a qué te referías. Sí, exactamente. Nosotros siempre a final de año, este año vamos un poquito más apresurados, pero siempre pues lo que hacemos es la liquidación de esas subvenciones a colectivos, ¿no? Este año, hasta que, bueno, pues no se definió bien qué íbamos a hacer, sobre todo porque teníamos que convocar la Junta Rectora y en esa Junta Rectora teníamos que aprobar esa modificación de esa línea de subvención, pues bueno, en esa Junta Rectora también queríamos llevar los presupuestos y la memoria del año anterior, y bueno, hasta que no pudimos pues enfocarlo todo, pues no convocamos esa Junta. Esa Junta se ha convocado ya, como tú dices, como os he dicho, se ha aprobado esa modificación de la línea de subvención. ¿Qué significa que se haya hecho una modificación de la línea de subvención? No significa que se haya disminuido la cuantía ni nada de eso. Significa que habrá clubes deportivos que hayan terminado su temporada, ¿vale? Pues esos clubes deportivos, pues evidentemente presentarán una memoria de actividad en la que presentarán pues todos aquellos gastos a los que se hayan acogido en años anteriores, ¿vale? ¿Por qué queríamos introducir el término de modificación? Porque al haber otros clubes que no habían realizado su actividad, a lo mejor clubes que habían realizado pues la inscripción en carreras deportivas y luego no la habían realizado y demás, pues claro, esos clubes pues evidentemente no se iban a poder pues ajustar a esas líneas que hayamos establecido dentro de la subvención. Entonces era más fácil para agilizar el proceso, pues era más fácil que únicamente ellos presentaran su memoria de actividad. Pues mira, hemos realizado este año esto, esto y esto, y en función de esa actividad, pues iba a establecer la subvención, ¿no? Y así lo hemos hecho, evidentemente, ¿no? Como digo, ya están los clubes empezando a aportar esas memorias económicas y la documentación, y esperemos que lo antes posible pues esté pues liquidado también ese apartado, ¿no? Tranquilizar a los clubes, por supuesto, porque eso era una ley de subvención que estaba aprobado en el presupuesto de este año en curso, no tiene ningún peligro y va a ser pues ajustada y resuelta pues según normativa, ¿vale? Esa modificación, por lo tanto, solo responde al plazo. Claro, bueno, al plazo, y a que ya no se van a establecer las líneas de subvención que estábamos establecidas por proyecto. Uh-huh. Anteriormente los clubes lo que hacían era, vamos a ver, la primera línea, yo me ajusto a la primera línea, que es ficha federativa, pues vale, yo voy a aportar ficha federativa. La segunda línea, me ajusto al desplazamiento para ir a competiciones, pues ahora he hecho competiciones y no he hecho, pues no puedo ajustar más esa línea. Entonces, como había muchos apartados en los que los clubes no podían ajustarse porque no habían realizado actividad, pues hemos querido pues resumirlo en una memoria de actividad, ¿vale? Pero eso no exime de que hay algunos clubes deportivos que se hayan terminado su temporada, y de baloncesto y de fútbol, que hayan terminado su temporada, o deportistas individuales, y que presenten pues la actividad que ellos pues sean oportuno. Creo que ya me ha quedado claro lo que... ¿Sí? espero, te explico. Lo que en definitiva va a ser que, bueno, esa línea de subvención está puesta, estaba programada para este 2020, se va a aceptar tanto la forma tradicional como esa modificación que vais a introducir para aquellos clubes que no hayan podido realizar temporada. Exactamente, era simplemente para agilizar, para hacer operativo, uh-huh, nada más. También tuve noticias durante estos meses de que algunos clubes, por ejemplo el club de pesca nos comentó, nos insinuó que posiblemente, a pesar de que, bueno, este año le pertenecía las subvenciones porque ellos han seguido compitiendo, iban a destinar ese dinero para, o a desestimar, digamos, ese dinero para que se destinara a las medidas contra la COVID. Eso se puede hacer, ¿no? Bueno, eso no es tan sencillo, porque yo, vamos, me estoy enterando ahora mismo y la verdad que, vamos, es súper loable. Me lo comentaron así. Sí, es muy loable porque, hombre, eso significa, bueno, el valor de altruismo, ¿no?, y la solidaridad que tenemos en nuestro municipio, ¿no? Pues sí, además, yo he sido testigo y además he seguido a nuestros clubes de pesca y, vamos, y he visto y bueno, soy testigo de todos los premios y participación que están haciendo recientemente, y muy activo y con muy resultado fantástico, y de aquí aprovecho para felicitarlos, ¿no? Y no podemos hacer, bueno, habría que hablar con el secretario del ayuntamiento, pero nosotros nos hemos planteado en otras ocasiones, por ejemplo, que si tenemos 50.000 euros destinados a subvenciones deportivas y al final sobraba una cuantía económica porque no se había destinado todo a esa línea de subvención, si podíamos hacer algo con ese dinero, y no nos lo permitían, ¿no? Eso es algo que está aprobado por ley, por normativa, una cuantía presupuestaria aprobado para esa actividad en cuestión. Uh-huh. Y bueno, no podemos hacer un traspaso de ese presupuesto al presupuesto, por ejemplo, del fondo social o de gasto social, que también tiene su partida determinada, ¿no? Y menos en un presupuesto del patronato municipal, que como sabéis es un órgano ajeno al ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Pero sí. Bueno, aún así, en el momento que recibamos esa solicitud, pues lo elevaremos la consulta al secretario del ayuntamiento y bueno, y a ver qué nos traslada, ¿no? Bueno, ya para ir despidiéndonos, Virginia, este programa de actividades que está llevando a cabo el Patronato Municipal de Deporte tenía esa vigencia de 3 meses. La nueva vigencia empezará en enero. ¿Crees que podrá modificarse algo? Tal como está la situación, lo más posible sería prorrogarlos. Bueno, ahora mismo, pues ya sabemos, estamos todos en defensa de las autoridades sanitarias, lo que marcan. lo que van marcando. Evidentemente Andalucía está en una situación bastante complicada y nuestro municipio también, que nos mantenemos en esa alerta nivel 4 y bueno, ahora mismo tendríamos que hacer una extrapolación de los datos, porque siempre todo esto va en base a los datos de índice, ¿no?, de casos en Andalucía, en nuestra comunidad y en nuestro municipio. Y bueno, ahora mismo yo no me atrevo, ¿no?, a lanzar pues información ni positiva ni negativa, ¿no? Yo ahora mismo me mantengo como estamos, con un programa de actividades que hemos reinventado y que estamos satisfechos porque tiene bastante aceptación. Y bueno, yo creo que después de todo el periodo de Navidad, a partir de enero, pues yo creo que habrá que ver cómo afectan estas fiestas, ¿no?, a estos casos y a la enfermedad. Habrá que ver si suben los casos, si desciende, porque en cierta forma, con ese sentido, cómo vamos a movernos también en el ámbito de restricciones, ¿no? Por tanto, yo ahora mismo mantenemos ese programa de actividades para ver cómo va evolucionando la ola o la pandemia, ver cómo va evolucionando también con la llegada de esas vacunas y demás, y a ver si pues los casos se van mejorando y la enfermedad desciende. Y bueno, de todas formas, como ya os digo, nosotros, nuestro programa municipal, estamos muy muy limitados en actividades en techo, con cerradas actividades, en instalaciones cerradas. Tenemos la suerte de contar con bastantes instalaciones en nuestro programa municipal, que hace que nos vayamos adaptando a control de aforos y demás. Y también muy satisfechos porque en controversia todas aquellas actividades que son al aire libre pues han prácticamente triplicado y cuatriplicado su actividad, ¿no? Como por ejemplo la ciudad de pádel y tenis, ¿no? Entonces vamos compensando ahí, ¿no? Yo creo que, pues bueno, tenemos la suerte, como ya digo, de contar con instalaciones y la gente, pues los usuarios se están adaptando. Y bueno, yo mi extrapolación y mi valoración pues la haremos junto con lo que nos vayan estableciendo las autoridades, y lo haremos después de toda el periodo de festividad, y veremos a ver si realmente pues cumplimos con las normas de seguridad o a ver cómo la ola se asciende o desciende, ¿no? Pues nada, Virginia, pues lo vamos a dejar aquí. En principio, como siempre, darte las gracias por habernos informado, por habernos atendido. Y nada, desearos mucha suerte y esperemos que poco a poco se vaya recuperando esa normalidad en lo que se refiere a los programas de actividades de ese Patronato Municipal de Deportes. Virginia, muchas gracias. Muchas gracias, Radio Brique. Un abrazo, hasta luego. Poco más vamos a añadir a nuestro programa de hoy porque bueno, ya nos encontramos un poco fuera de tiempo. Volveremos el próximo lunes con el resumen de todo este fin de semana. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana. And the town lit up, the world got still. I'm learning.